Desde 2016, publicaciones en redes sociales comparten teorías sin ningún tipo de evidencias sobre un supuesto imperio de Tartaria que había estado detrás de la construcción de grandes obras arquitectónicas alrededor del mundo. En las redes sociales, en ocasiones, ofrecen a sus usuarios el ecosistema perfecto para que en ellas confluyan las teorías de la conspiración. Muchas de ellas se caracterizan por usar matices de la realidad para elaborar argumentaciones de los más entreversadas sin ningún tipo de evidencia que las respalde, como ocurre con el caso de Tartaria. Según numerosas publicaciones, este es el nombre de una civilización que estaría detrás de las grandes construcciones arquitectónicas, desde las pirámides de Egipto hasta el Capitolio en Washington, D.C. Tartaria, según la conspiración, solo se habría extendido por todo el mundo, convirtiéndose siglos atrás en un imperio con grandes avances tecnológicos. Y es precisamente por ello por lo que fue destruido, causando un gran reinicio y eliminando toda referencia al supuesto imperio en los registros históricos. Una civilización avanzada, maravillas arquitectónicas y la lluvia de barro que lo destruyó todo. Así se ha creado la conspiración de Tartaria. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. La teoría de Tartaria, que también fue promovida por sectores nacionalistas en Rusia, no se apoya en ningún tipo de evidencia científica ni hay pruebas que demuestren que sea cierta. Tampoco tiene a un líder que seguir, como sí ocurre con otras conspiraciones como QAnon. En estos foros, donde se han compartido numerosas afirmaciones sobre la supuesta civilización destruida, ayudan a ganar relevancia entre los más conspiranoicos. No obstante, sí que existió un territorio conocido como Tartaria que nada tiene que ver con esa conspiración sobre la arquitectura. En la Edad Media, este fue el nombre que las civilizaciones europeas utilizaron para denominar un territorio asiático habitado por pueblos mongoles y turcos. El término dejó de emplearse en el siglo XIX, pese a que hoy en día se sigan haciendo referencias a la arquitectura y a otros pueblos tártaros relacionados con la cultura eslava. Las publicaciones sobre Tartaria comenzaron a circular en foros de Reddit en 2016 y, según estos mensajes, esta era una civilización responsable de la construcción de todo tipo de maravillas arquitectónicas: las pirámides de Giza, la Gran Muralla China, Petra, Penn Station en Manhattan o el Capitolio en Washington, D.C. Estas son solo algunas de las obras hechas por esta civilización. El hecho es que estas construcciones se encuentran alrededor del mundo y lleva a los seguidores de esta conspiración a asegurar que la civilización se convirtió en un imperio mundial. El origen de la supuesta civilización no está claro, puesto que algunas narrativas aseguran que Tartaria se remonta a miles de años y otras la sitúan como una civilización en tiempos más recientes, hace solo unos siglos atrás. No obstante, sí existe una base asentada en la que la civilización terminó con el inicio del modernismo, explica a Neutral Sanchmotrich, el periodista y crítico de diseño quien publicó en Bloomberg una investigación sobre la conspiración. Según Motrich, los seguidores de la conspiración defienden que la teoría se asimila a un movimiento cultural reaccionario a este modernismo. Todo lo que difiera de este estilo arquitectónico y sea anterior a él, habría sido construido por Tartaria. El imperio de Tartaria habría contado, según la conspiración, con numerosos avances tecnológicos, como la posibilidad de transmitir energía mediante sondas a través de torres de varios edificios. Además, El hecho de que algunos de ellos cuenten con escaleras y portones de gran tamaño, que sirve como prueba para una minoría de sus seguidores de que la civilización fue habitada por gigantes. Esto lo añade a Neutral Brad Adams, director de documentales y colaborador del podcast Quantum Anonymous. De la misma manera en la que no está claro el origen de Tartaria, tampoco hay consenso sobre su supuesto final. Mortis y Abrahams puntualizan que existe una narrativa que culpa a élites mundiales y a fuerzas malignas de Occidente de la destrucción de la civilización tras sentirse amenazadas por los avances de Tartaria. Según las publicaciones en redes sociales, estos poderes occidentales habrían intentado tapar la existencia del imperio con las dos guerras mundiales y borrándolo de los libros de historia, causando un gran reinicio o reseteo. No obstante, otra de las narrativas que se ha popularizado en los últimos años es aquella que afirma que una lluvia de barro es la culpable de la desaparición de Tartaria, enterrando muchas de sus grandes construcciones. Es similar a las teorías sobre Atlantis, en el sentido de que un imperio hoy permanece debajo del mundo que conocemos. Hay quien cree que todas las montañas que vemos hoy son edificios de Tartaria cubiertos de barro, señala Abrahams. Por su parte, Mortis añade que una de las supuestas evidencias a las que se agarran los seguidores de la conspiración es la existencia de construcciones con ventanas en sus sótanos. Al pasar por delante de estos edificios, cuando estamos en la calle, los cristales están a nivel de nuestros pies y los conspiranoicos afirman que esto se debe a que el resto de la edificación permanece sepultada, señala el periodista. Es por esto que muchas de las publicaciones en redes sociales afirman que, por ejemplo, la Catedral de San Basilio en Moscú es solo la parte superior de la edificación que se construyó en tiempo de Tartaria, mientras que la mayor parte de la obra arquitectónica se encuentra bajo tierra. Asimismo, no hay ningún tipo de base científica que demuestre que el gran imperio de Tartaria que citan los conspiranoicos fuese llegado a existir. Además de las múltiples evidencias históricas, como escritos y fotografías, que demuestran quién y cuándo se construyeron los distintos edificios que se relacionan falsamente con Tartaria, la idea del gran reseteo es físicamente imposible, afirma Mortis. Por mucho que hubiesen intentado borrar la civilización de los libros, es imposible borrar de la mente y de todo el mundo, y en lo relacionado con las grandes obras construidas de todo el mundo, los seguidores de Tartaria omiten el hecho de que los estilos arquitectónicos pueden viajar por el mundo durante siglos. Esto lo añade el periodista. Otra de las referencias y teorías asociadas con Tartaria cuenta con influencias rusas. Abrahams destaca que fue el matemático ruso Anatoly Fomenko uno de los primeros en hacer referencia a la supuesta civilización en su llamada Nueva Cronología. Fomenko dio lugar a teorías revisionistas con tintes nacionalistas sobre Rusia, dando lugar a relatos que, según los cuales, Tartaria era el verdadero nombre de Rusia, que habría sido ignorado por Occidente para rebajar su poder, detalla el colaborador del podcast Quantum Anonymous. Las ideas nacionalistas rusas sobre Tartaria fueron popularizadas por el ocultista ruso Nikolai Levashov, y muchas de ellas circulan también en foros de Quantum. Además de las narrativas sobre el gran imperio arquitectónico, señalan los expertos a Neutrals.es, para sostener sus relatos, se apoyan en informaciones sacadas de contexto como un documento de la CIA en 1957 que se descalificó en los años 90. El informe trata sobre las influencias culturales del comunismo y menciona a Tartaria, en su página 10, en el contexto de las teorías sobre el nacionalismo ruso. Esto le ha dado alas a conspiranoicos para afirmar que Estados Unidos lleva décadas tratando de sepultar la grandeza del imperio ruso que llaman Tartaria, pero el documento realmente desacredita esas teorías y los relatos de Fomenko, aclara Abrahams. De manera coloquial, la teoría de la conspiración sobre Tartaria se conoce como el QAnon de la arquitectura porque es igual de conspiranoica, indica el colaborador de QAnon Anonymous. Los relatos sobre la gran civilización destruida y ocultada por Occidente han ganado relevancia en foros de QAnon en los últimos años, explican los especialistas consultados por Neutral.es. De la misma manera que los seguidores de Quantum creen que hay una secta satánica y solo unos pocos, como Donald Trump, la combaten, la teoría de Tartaria se basa en una guerra cultural y un moralismo estético basado en estilos arquitectónicos válidos que fueron destruidos por las élites modernistas, pone el periodista Sach Motris. Otra de las similitudes que comparten los seguidores de Tartaria y QAnon es que su creencia en la conspiración se origina en la necesidad humana de sentirse parte de una misión, de creer ser protagonista heroico de una situación de crisis, añade Motris. Asimismo, las situaciones a las que hemos tenido que hacer frente en los últimos años, la pandemia, una guerra, dificultades económicas, facilita que las personas, sobre todo los más marginados, crean en ese tipo de teorías, explica Abrahams. Lo más extravagante se percibe como lo más auténtico porque va en contra de lo que dicen las personalidades de las élites políticas a quienes responsabilizan de la situación del caos, puntualiza el observador del podcast sobre Quantum. No obstante, una diferencia clave entre ambas conspiraciones es la falta de una voz que lidere las narrativas sobre Tartaria que sí existía en los inicios de QAnon. En un principio, los mensajes sobre QAnon venían del usuario conocido como Q, que estableció el relato en el que se basa la conspiración, pero en el caso de Tartaria, las publicaciones se retroalimentan entre ellas. Las teorías son inventadas por todos los usuarios de manera descentralizada y sin ningún tipo de autoridad, como lo era Q, afirma Abrahams. En esta misma línea, Motris señala que los seguidores de Tartaria no tienen un referente con credibilidad, sino que son usuarios creando sus propios contenidos de manera democratizada. Aunque no hay pruebas de que existiese la civilización a la que alude la teoría de la conspiración, sí hay registros de un territorio conocido como Tartaria en la Edad Media, como explica a Neutral.es Agustí Alemany, profesor del Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tartaria es el nombre con el que, desde Europa, se conocía a los pueblos turcos y mongoles que se extendieron desde el Mar Caspio y los Montes Urales hasta el Océano Pacífico desde el siglo XIII. Alemany aclara que tátaros, sin la primera R, es el nombre de uno de los pueblos que sometieron a los mongoles durante su expansión, pero las civilizaciones europeas asociaron al conjunto tártaro por sus connotaciones con el infierno y el demonio, debido a la brutalidad con la que los mongoles saquearon a todo lo que los rodeaba. Estos pueblos se caracterizaban por ser nómadas que vivían en condiciones extremas, detalla el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, por lo que arrasaban los pueblos vecinos a modo de supervivencia. Paradójicamente, una de las obras arquitectónicas que los conspiranoicos relacionan con la civilización destruida de Tartaria, la Gran Muralla China, fue empleada para frenar la expansión de los mongoles, añade Alemany. Pese a que el término de Tartaria en el contexto medieval está obsoleto desde el siglo XIX, siguen haciéndose referencias hacia los tártaros dado el uso del gentilicio y se extendió para denominar a todo tipo de civilizaciones invasoras. Hoy en día, su uso se aplica a etnias eslavas y del sur de Rusia, puesto que el Imperio Ruso formó parte de lo que se denominaba como Tartaria. Estos pueblos surgen de las dinastías asociadas a los pueblos mongoles que se fueron extendiendo por distintas partes de Asia y la arquitectura característica de estos lugares, como la de Kazán, en Rusia, se puede calificar como tártara, afirma el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo, aunque a priori no exista un vínculo entre la Tartaria real y la que se cita en la conspiración, y el hecho de que existiese un territorio con el mismo nombre lo convierte en un entorno favorable para protagonizar una teoría de estas características. El área que se denominaba como Tartaria es el lugar que, generalmente, muchos estadounidenses no tienen mucho conocimiento o desconocen por completo, lo que lo convierte en una zona fértil para conspiración, destaca Mortish. Por su parte, Abrahams agrega que las civilizaciones antiguas tienen cierta atracción espiritual a los grupos marginados que asocian su cultura con un mundo mejor que el actual, lo que siempre ha favorecido este tipo de conspiraciones. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes, Miguel.